Hola, mi nombre es Mel CR y milito con el colectivo de Handmaids Costa Rica, basadas en el cuento de la criada Salimos a Luchar. En esta conmemoración del 8M por reivindicación de todos nuestros derechos, no estamos dispuestas a aceptar migajas del gobierno. Pedimos norma técnica ya, derechos reproductivos y sexuales para todas las mujeres, para las mujeres indígenas, las migrantes, las refugiadas, las cis, las trans, todas las mujeres de nuestro país. Estamos acá, estamos acá. Mi nombre es María Amalia Cop, soy parte del colectivo Burumbum. Somos un grupo de clown que proponemos la alegría como una forma de lucha, y nos interesa que la gente entienda que con la opresión y la violencia que sufrimos las mujeres es imposible que haya alegría. Entonces recurrimos a esta marcha con una propuesta alegre que convocamos a que la gente vuelva a jugar, vuelva a recordarse de esa niña interior que ha tenido un largo camino para llegar a ser una mujer en esta lucha, y la importancia de seguir luchando por otras mujeres que vienen atrás. Porque creemos que la lucha es necesaria, la lucha, a pesar de todo lo que se ha logrado, falta mucho por hacer, y queremos juntarnos con otras mujeres para recordarle al mundo que falta mucho por hacer. Andrea Gómez. Bueno, hoy salimos a la calle porque no se trata de celebrar, no queremos flores, no queremos regalos, no queremos que nos feliciten en el día de hoy por ser mujeres. Lo que queremos es equidad, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Salimos a la calle a tomar el espacio público porque nos pertenece, porque es nuestro, porque hay que reclamarlo, porque si no se nos da, hay que tomarlo. Hola, yo soy Monse, soy parte de Darkside Roller Derby y creo que es importante salir a la calle un día como hoy para darnos visibilidad, que es donde está la lucha, afuera, en las calles. Las demandas que hacemos es las demandas de igualdad y de libertad, poder salir a la calle tranquila, sin miedo, poder desarrollarnos a nuestro máximo potencial sin ningún tipo de discriminación, y no solamente para las mujeres sí, sino para todas, para las mujeres trans, las mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, todas. Si no somos todas, para ninguna.